produjo de alguna manera una investigación histórica en relación a el significado de esas cartas del pueblo. Después terminó siendo un audiovisual. Nosotros aquí te compartimos parte de ese avance. Y lo tengo en línea Ernesto Salas. Él es historiador, actualmente docente también en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Ernesto, gracias por atendernos. Aquí lo saluda Pablo Martínez de Aijuna. Hola Pablo, buen día a todos. Muy buenos días, ¿eh? La verdad que un placer estar con ustedes. Bueno, sí, el placer también para nosotros, porque ayer pensando un poquito en producción, en qué contar, qué seguir contando de la figura de Evita, nos acordamos precisamente de ese audiovisual llamado Las Cartas del Pueblo. Habla mucho de ese pasado, pero también de nuestro presente, precisamente. Bueno, ¿cómo inicias esa investigación? ¿El objetivo fue la plataforma audiovisual en última instancia, o era una investigación que vos ya tenías presente y en la cabeza? No, en realidad fue una iniciativa de una productora que tuvo acceso a las cartas en su momento. Uh-huh. Yo fui el conductor del programa. Fue un gran equipo que estuvo investigando una parte importante de todas las cartas que estaban todavía archivadas en el Archivo General de la Nación. Yo estuve trabajando con ellos haciendo interpretación de esas, uh-huh, de esas cartas y del momento histórico en el cual ellas se habían producido, ¿no? O sea, la idea inicialmente fue una producción televisiva, uh-huh, a partir de un descubrimiento que algunos historiadores habían abordado, pero que nadie las había abordado con tanta sistematicidad, ¿no? Lo primero importante es el hecho de que todavía las cartas están allí. Uh-huh. O sea que después de tantos años y después de tantas peripecias que sufrieron las mismas cartas, estuvieran todavía archivadas, no todas las de 30.000 porque se fueron deteriorando, pero sí una parte, creo que son 40.000 las que todavía están, ¿no? Un número, bueno, importantísimo, ¿no? Claro. Aparte, las cartas ya, su traslado, su movimiento, ya tienen como una historia propia, digamos. Sí, ¿Se las ha tratado de ocultar de alguna manera? No, las tiraron. Fue el gobierno de la Revolución Libertadora las tiró, uh-huh, las sacó del ministerio donde estaban y las arrumbó durante muchísimos años, hasta que durante el gobierno de Menem, en algún momento alguien vio ese pilón, esa especie de montaña de cartas que estaban todas tiradas en un subsuelo, uh-huh, y decidieron hacer un procesamiento de esas cartas, y ahí fueron las que quedaron rescatadas, ¿no? Y que son una muestra importantísima del sentimiento y del sentido popular de los principios de los 50. El testimonio directo de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Absolutamente. Cuando, uh-huh, te escuchaba hablar del tema de Evita, justamente en este momento es el momento en el que ella está enferma, ya se sabe, la población sabe de que Eva está enferma, y una gran parte de esas cartas son pedidos para el restablecimiento, promesas, todo tipo de afecto directamente ligado a la figura de Evita, que la gente sabía que estaba enferma, ¿no? Uh-huh. ¿Qué frutos le ves a esa conclusión audiovisual que se hizo respecto a esta investigación? ¿Se movió, se vio menos o más de lo que tenías pensado? ¿Te gustaría que se rescate mucho más también ese resumen? No, la verdad que la producción audiovisual tuvo bastante suerte, bastante buen destino, se dio dos o tres veces, hasta por supuesto diciembre del 2015, uh-huh, en el cual prácticamente toda la producción que había hecho Encuentro en los años previos fue desapareciendo del canal, uh-huh, pero en realidad tuvo premios. Al mismo tiempo, la Universidad de Quilmes en su encuentro anual le dio un premio a mejor documental de televisión de ese año. Uh-huh. La verdad que fue muy bueno, la verdad la respuesta de la gente al mismo tiempo que la vio fue preciosa, ¿no? La verdad tuvo realmente circulación, tal vez no nunca tiene tanta circulación como la que uno querría, claro, pero en realidad estuvo bastante bien, y tiene que ver con la riqueza de las propias cartas, que todavía están ahí para los investigadores, y que me parece que tienen una que bien miradas tienen una respuesta a lo que fue la cultura popular de 1950 y del peronismo, dice, uh-huh, muchísimo sobre la historia del primer peronismo. Vos sabés que a muchos les queda, o por lo menos en la memoria popular, queda muy presente la carta, pero justamente hablando en estas últimas horas sobre el audiovisual y demás, muchos no recuerdan que estuvo ligado casi a un mensaje radial, a un mensaje del propio presidente Perón, que lo pone como, yo diría, como en el puntapié del nacimiento de una política pública social como concreta. Digo, además que hay que destacar la entrega de la propia Evita para hacerse cargo, uno podría decirse, de todos esos sueños, y porque además gran parte del Estado trabajó con esas 70.000 cartas. Claro, en primer lugar, sería como un anticipo de lo que sería un presupuesto participativo, ¿no? Uh-huh. Es decir, el presidente consulta a la población acerca de en qué se quiere gastar la plata. Uh-huh. Y eso es realmente un antecedente precioso. Por otro lado, hay una trama política de las cartas también, ¿no? Uh-huh. Recordemos que en el año 1951, Argentina, o sea, la economía argentina pasaba por una crisis. Efectivamente, los primeros años del gobierno habían sido muy exitosos, pero se había llegado a una especie de cuello de botella. Había una sequía importante y al mismo tiempo había aumentado el consumo de la población, por lo tanto la exportación había bajado. Uh-huh. Y entonces, en ese momento, el propio Perón creo que tiene una idea muy inteligente, que es la de volcar la iniciativa política hacia el pueblo y, en cierto modo, ganar un poco de tiempo respecto de este momento político difícil en el que está atravesando y que al mismo tiempo tiene que ver con las elecciones, con haber ganado las elecciones de ese momento hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Es decir, la Argentina sufre, por lo menos la economía peronista sufre desde el año 49 hasta el año 53 una suerte de meseta, de amesetamiento, y las cartas son una respuesta política de Perón, muy inteligente, por otro lado, una respuesta política muy inteligente, y al mismo tiempo lo que sale de las cartas es el intenso, inmenso esperanza que el peronismo provocaba en la mayor parte de la población, porque la gente le pide desde un fósforo, desde una caja de fósforos hasta claro. Autopistas, uh-huh. ¿no? Es decir, los proyectos son de una variedad tremenda, en la cual me acuerdo de una que hay un obrero que escribe una carta en Cuaderno Rivadavia, sí. pidiéndole que en la esquina de su casa se coloque una lamparita, sí. hasta aquellos que proponen monumentos gigantescos al descamisado, o a Evita, o a etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Muy interesante. ¿Se carga de alguna manera parte de este presupuesto participativo la propia Evita? No, Evita estaba muy enferma. Son los últimos meses de ella, digamos, el llamado es a fines del 51, pero las cartas van llegando durante el 52 uh-huh. y se van respondiendo, o sea, ella fallece en el medio de este proceso, ¿no? No creo que Evita hubiera tenido mucho que ver. Lo que sí se rescata de las cartas respecto de Evita, como te dije, es tremendo el amor uh-huh. que destinan las cartas y los pedidos de que ella se recupere, ¿no? Hay una un clamor tremendo, digamos, y un dolor por el tema de que ella está muy enferma, ¿no? Uh-huh. No, Evita, fíjate que todo el proceso tarda mucho porque todas las cartas fueron respondidas. Claro. Uh-huh. Se llevó a cada ministerio respectivo, se hizo un dictamen de cada uno de los pedidos, hasta de los pedidos más absurdos, ¿no? Y en algunos casos surgieron proyectos importantes de esas propuestas que se llevaron a cabo. Uh-huh. Totalmente. Por último, quería centrarme un poco en la figura de Evita, digamos. Estamos allí haciendo una mirada, si se quiere, en relación a un hecho bien concreto, pero ¿qué dimensión ocupa para un historiador, en este caso, la figura de Evita? Es difícil decir qué dimensión ocupa para los historiadores. A mí una vez un hombre me dijo, estaba dando yo una charla sobre historia del peronismo, uh-huh. En un barrio, y se levantó una persona y me dijo una frase que me dejó para siempre, ¿no? Evita fue alguien de nosotros que cuando llegó no se olvidó, uh-huh. ¿no? Y me parece que eso fue Evita para la gente, que ella venía de un hogar muy humilde y ya llegó a la cumbre más alta en muy poco tiempo, y en ese momento ella se transformó. Se transformó en aquella actriz de radioteatro, de revistas, del fashion, diríamos, ¿no? Uh-huh. En la Evita militante, en la Evita representante de los bracitas, representante de los obreros, representante de todo lo que era humilde en Argentina y que finalmente fue rescatado, recuperado, dignificado por ella, ¿no? Ernesto, te agradecemos el contacto, dejamos la oportunidad de hablar en otro momento. Dale, muchísimas gracias. Un saludo para todos.